Van a escuchar Cacú capítulo 94, Juicio sobre Haití, predicado el jueves 25 de febrero de 2010, por la noche, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 94, jugement sur Haïti. Cacú capítulo 94, juicio sobre Haití. Doy este título no es porque quiero predicar sobre Haití, sino para indicar lo grande que será el juicio sobre esta nación en mi tiempo, como fue el caso de Capernaum en el tiempo del Señor Jesucristo. Vendrá un tiempo en que los habitantes de esta nación la dejarán definitivamente a causa de las grandes maldiciones que vendrán sobre ella a causa de mi día. Bien, en el momento de la confesión pública, he aquí lo que pasa. El dirigente dice, ahora pasamos a la confesión pública. Si un hermano o una hermana no estuvo en conformidad con la palabra, se le da la oportunidad de confesarse. Y todos los que deben hacerlo se pondrán en pie y se confesarán uno tras otro. Y después que han terminado, se deja la palabra a la congregación para que el que quiera pronunciarse lo haga, de ser posible, sobre una confesión. Un hermano puede levantar la mano y decir, con relación a la confesión de tal hermano, deseo saber esto, o que haga un esfuerzo, o que se siente. Pienso que no debemos rezar por él por tal y cual razones. O entonces, propongo que tenga una sanción de tal número de días, o de semanas, o de meses, y que se quede fuera de la congregación durante este tiempo. Después de las intervenciones, ¿cuántos por quienes la congregación ha aceptado de orar se arrodillarán, y toda la congregación sentada alzará una sola oración por ellos? Entonces, pasaremos al testimonio conforme al desarrollo del culto. Todo se hará en la dulzura y el amor, de modo que hasta aquel a quien la congregación pedirá que pase cierto tiempo en casa, acabará el culto presente. Pero un apóstol puede dar gracia y cancelar la sanción dada por una congregación. La congregación dice, amén. Bien, ahora tengo el placer de anunciarles que soy otra vez padre de una chica. Para el nombre, es la misma manera. La primera, Cacú Grace Marie Philippe, la segunda, Cacú Ana Marie Philippe, y esta, Cacú Rachel Marie Philippe. Y cuando venga el otro, será Cacú Philippe Daniel. La congregación dice, amén. Y cuando Ana salió del seno de su madre, a veces su mano derecha se agitaba fuertemente y apuntaron en su carnet de nacimiento. Movimientos anormales de la mano derecha y nos pidieron que la lleváramos a un gran centro hospitalario. Dije a su madre, llévenla a casa. Y al día siguiente, la mano ya no se agitó. La congregación dice, amén. Bien, hay dos hermanos ahora que me pidieron la relación del zodiaco con la palabra de Dios. Eso es simplemente el gran memorial. Ven, según el orden de los cuatro animales, en el cielo y para el plan global de la salvación, es el león, el becerro, el animal con cara de hombre y el águila. Pero cuando ellos aparecen dentro de la iglesia de Pérgamo, Tiatira o Sardis, como lo vemos en el plano de la salvación que dibujé, es el león, el águila, el becerro, el animal con cara de hombre. Así es como el zodíaco es el gran memorial de la palabra en el cielo. ¿Ven? Es Dios quien es el autor y el creador de las constelaciones, planetas y galaxias y constelaciones de estrellas que representan el zodíaco, la primera Biblia escrita por manos de Dios, los cuatro satélites que giran alrededor de Júpiter son los cuatro ministerios de la palabra que giran alrededor del profeta mensajero. Todo el cielo es una Biblia. La congregación dice, amén. Lo mismo que el esoterismo, la magia y los encantos de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas exploran y se inspiran de esta palabra escrita que es la Biblia. Así era como las tribus de la tierra, los magos, los astrólogos, los hechiceros y los profetas anteriores a la aparición de la Escritura interpretaban y exploraban las constelaciones de las estrellas. Estas constelaciones celestes eran la única palabra completa de Dios antes de la Torre de Babel, en la época en que la humanidad tenía un solo lenguaje. Todo lo que hacemos sobre la Tierra desde Adán y las cosas venideras, todo esto está escrito en las constelaciones de las estrellas, las temporadas, los climas, los acontecimientos, todo está escrito allí. Y antes que un rollo de la Biblia dijera, tú, Belén, de ningún modo eres la más pequeña, las constelaciones de las estrellas ya habían hablado en el cielo diciendo, hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a rendirle homenaje. ¿Ven? Y esta Biblia celeste es intacta, mientras que la pirámide de Giza y la Biblia escrita por la cual juran, todas están usadas. La primera Biblia es el zodiaco y las constelaciones de las estrellas. La segunda Biblia es la palabra hablada o escrita que está en nuestras manos. Y la tercera Biblia eran las pirámides. El primer signo del zodiaco es la Virgen y el último signo del zodiaco es el león. Es el Señor Jesucristo viniendo a la tierra a través de una virgen y regresando de nuevo a la tierra en el milenio como el león de la tribu de Judá. Pero la revelación de hoy dice que la tercera Biblia es más bien el corazón de cada criatura de Dios en lugar de las pirámides. Y estas Biblias están en tres dispensaciones como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La congregación dice, amén. La primera de las siete maravillas del mundo desde la antigüedad es esta pirámide de Keops construida hace más de 4.650 años, en Giza o Menfis, en Egipto, en la época de Enoch. Y entre las siete, esta es la más antigua y la única que aún existe hoy. Luego, después de la pirámide de Giza, vienen los jardines colgantes de Babilonia hace 2.600 años. Luego la estatua de Zeus, hace 2.437 años. Luego, el templo de Artemisa, que es la diosa Diana de los Efesios, hace 2.340 años. Luego, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Y entre todas estas maravillas, solo la pirámide de Giza existe hoy. Todo el resto. Dios las borró por terremotos y demás. Y hoy, el zodíaco es para la humanidad pagana lo que es la Biblia para la humanidad religiosa. No deben condenar a los astrólogos, los rosicrucianos, los masones, los gurús marajá y otros sin condenar las logias modernas que son las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo. El Papa, los profetas y presidentes de iglesias son los grandes maestros de sus logias respectivas. Estos son demonios para engañar a los habitantes de la tierra, pero Dios enviará siempre a un profeta mensajero para sus hijos, y cualquiera que sea el lugar donde estén, oirán su voz, y recibirán esta voz si fueron creados por la palabra. La congregación dice, amén. Y mientras haya hijos de Dios sobre la tierra, esta voz será oída sobre la tierra, de generación en generación. Habrá siempre un profeta mensajero sobre la tierra hasta que el Señor Jesucristo venga. Y he dicho que después de mí se levantarán profetas y profetas hasta que salga del Islam un profeta mensajero como yo. En cuanto a saber lo que predicará este profeta que viene después de mí, sean pacientes. Dios interpretará su palabra como Él quiere. Cuando Dios dijo que una virgen iba a concebir, un día una virgen concibió sobre la tierra. Y ya que han creído en este mensaje, este es el mayor tesoro que un hombre puede recibir sobre la tierra. La congregación dice, amén. Todo perecerá, pero esto no perecerá nunca, ni en este siglo ni en el siglo venidero. Cualesquiera que sean las enfermedades, los sufrimientos de la vida, alégrense, porque han reconocido al profeta vivo de vuestro tiempo. La congregación dice, amén. Ahora, quiero hablar de Haití. Hermano, soy una ocasión de caer y hace falta que yo sea una ocasión de caer, pero bienaventurado es el que no se habrá escandalizado en mí. La congregación dice, amén. Bien, ahora voy a leer Mateo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás bajado. El Señor Jesucristo hizo este reproche a Capernaum, el Cabo, o la ciudad de Los Ángeles. Y hace 50 años, William Branham profetizó sobre Los Ángeles. la ciudad de Los Ángeles. Y aquí, en la época de Mateo 25, 6, el eclipse sale de Brasil y atraviesa Haití, como lo vemos aquí en la trayectoria según la trayectoria de los barcos negreros del siglo XVI, y su capital y su corazón es Puerto Príncipe, el puerto de los príncipes de Dios con sus playas de Hollywood. Y cuando manifesté el descontento para con Haití, saben lo que ocurrió a esta Capernaum el martes, 12 del pasado mes de enero. Un ángel bajó del cielo y una cortina de polvo se levantó por encima de Puerto Príncipe. En menos de un solo minuto, más de 300.000 muertos y todo Puerto Príncipe en ruinas. Hasta el palacio de la presidencia se desplomó como en un sueño. La muerte había herido tanto que durante varios días no había consejo de ministros, ni reunión parlamentaria, ni ejército, ni gendarmería, ni policía. La prisión quebrada y los presos libres. Los haitianos sin tejado y, entre tanto, siguen cantando y orando, no sea que Dios ahora bien, no hay Dios sino Dios. Y Cacú Philippe es en presente de indicativo, su profeta sobre la tierra. La congregación dice, amén. Para todas las organizaciones internacionales, comenzando por la ONU, las declaraciones son las mismas. Es la consternación, ya que se hace la promoción del pecado, debe ser así. Y todo hijo de Dios dará gloria a Dios por su juicio sobre Haití la pecadora. Ahora bien, mientras Haití haga la promoción del pecado, la mano del Dios Todopoderoso caerá sobre esta nación. La congregación dice, amén. Ahora quiero leer Oseas 12, 13. Y, por un profeta, hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por un profeta Israel fue guardado. En esto se apoya nuestra fe. Por eso nunca seremos estremecidos por el diablo, da igual la veracidad de lo que diga. Ahora escuchen esto. Si hay una cosa que Dios no puede hacer, entonces no es Dios. Es el Dios de todas las naciones de la tierra. Puedo pronunciar su nombre como pronuncio el nombre de mi padre, por eso es Dios. El Dios de los musulmanes solo entiende árabe. Es evidente, pues, que tenga un nombre árabe y que le oren en árabe. Pero el Señor Jesucristo es el Dios de todas las naciones de la tierra. Es 100% marfileño, es 100% francés, 100% americano, es 100% hebreo. No está en Israel. Él no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni lengua materna. Le dijo a la samaritana, la hora viene, y ha venido ya cuando ya no necesitarán volverse hacia el este para orar. La hora viene, y ha venido ya cuando ya no necesitarán orar a Dios en cierta lengua como los católicos y los musulmanes. La hora viene y ha venido ya cuando ya no necesitarán pronunciar mi nombre en cierta lengua llamada hebreo. Juan 1, versículo 1, dice que la palabra era en el principio, antes de todas las cosas, y todas las cosas fueron hechas por ella y para ella, por eso, hasta en la confusión de las lenguas. No hay una sola lengua que no rinda testimonio a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. Por ejemplo, mi lengua materna no es el hebreo, pero una misma palabra designa el sexo masculino y la serpiente para confirmar la doctrina del pecado original. ¿Por qué? Porque la lengua de Dios, en una generación, es la lengua de su profeta vivo. La congregación dice, amén. Cuando William Branham estaba predicando que David frente a Goliat había tomado la fe, las cinco letras de Faith, F-A-I-T-H, fe en inglés, cinco letras. ¿Podía él decirlo en francés? ¿Y ustedes? Hace poco estaban predicando que David había tomado las cinco letras de Jesús. J-E-S-U-S. Pero, ¿cómo van a hacer con vuestro Yeshua que consta de siete letras? ¿Ven? Si ha venido el momento en que el Señor Jesucristo debe tener una denominación hebraica, por un profeta es por quien Dios lo revelará, según Amós 3:7. Es imposible que sea de otro modo. Si alguien cree en Oseas 12, 13, segunda de Crónicas 20, 20 y Amós 3, 7, ni será distraído por lo que diga un apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro. La congregación dice, amén. Sé el más grande reverendo, obispo o el papa de Roma, pero todo lo que digas no podrá distraer a un hijo de Dios, porque la palabra de Dios solo viene a un profeta. La congregación dice, amén. Antes de mí, un profeta cuyo nombre era William Marion Branham había sido enviado a la tierra por Dios, y aquel profeta predicó, sanó y hasta resucitó muertos en el nombre del Señor Jesucristo, y ningún profeta se levantó después de él hasta que yo venga. Entonces, si hay una revelación, solo puede venir del diablo, aunque esta revelación sea verdadera o lógica. Cuando Satanás les dijo a Adán y Eva que si ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos se abrirán, era verdad, y las cosas pasaron así, pero fueron echados fuera de la presencia de Dios, porque Eva había escuchado otra voz que no era la de Adán, su profeta, y hoy es la misma cosa. Un hijo de Dios solo escucha lo que Dios dice a través del profeta vivo de su tiempo. Todo lo que salga de un libro evangélico es un silbido de serpiente. Todo lo que salga de una escuela pastoral es un silbido de serpiente. Todo lo que salga de una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista es un silbido de serpiente. La palabra de Dios solo viene a un profeta y los hijos de Dios solo escuchan lo que dice un profeta, según Oseas 12, 13 y segunda de Crónicas 20, 20. La congregación dice, amén. William Branham no dejaba de clamar. Digan lo que dicen las cintas. Digan lo que dicen las cintas. Digan lo que dicen las cintas hasta que Dios envíe a un profeta como yo sobre la tierra. Porque William Branham vio mi día y se regocijó y clamó. Reconozcan su día y su mensaje. Él estaba anunciando discretamente un mensaje venidero. En el folleto El Rapto, referencia 58, predicado en diciembre de 1965, justo antes de su muerte, dijo, «No habrá levadura por los 7 días enteros, y lo que se come hoy no se almacena para mañana, pero quémenlo antes de que amanezca el día nuevo, porque viene un mensaje nuevo y una cosa nueva. Y hoy damos gloria a Dios por la salvación que nos dio a través del clamor de medianoche. ¿Ven? El clamor de Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en idioma desconocido, el clamor del Cordero de Dios en idioma desconocido, en Mateo 27, versículo 46, y el clamor del Cordero del 24 de abril de 1993, en idioma desconocido, son el mismo clamor. Las vírgenes dormidas resucitan para el mensaje de la vida eterna. Este es un clamor de resurrección. Nosotros que estábamos muertos, sepultados en otro tiempo en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, cuando el Cordero clamó en el Calvario, volvimos a la vida. La congregación dice, amén. Pero los branamistas dijeron, a Elías llama. Y Dios nos dio todo lo que es necesario para nuestra purificación. Y la Biblia dice que para su purificación, Esther solo tomaba lo que le daba el eunuco Egay. Y en esta hora de Daniel 12, 10, hace falta que circulen los lápices de labios y los esmaltes de uñas, pero no son para nosotros. La iglesia verdadera anda a la única luz que Dios da a sus eunucos para ella. Y los eunucos en la corte de los reyes no pueden producir semen. Y un eunuco, es decir, un apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro, tomará lo que dijo el profeta mensajero de su tiempo y lo dará a la iglesia. Y cuando este profeta mensajero deje la tierra, este eunuco no tomará el sitio de su maestro, pero dirá, «Oh Dios, envíanos un profeta. Queremos un profeta porque los profetas son la boca de Dios». La congregación dice, «Amén». Mi fuente de revelación no es Internet, ni los rumores de nuevas doctrinas. Nunca leí en un libro evangélico. Nunca leí hasta los comentarios de Scofield, Thompson u otro, porque estos no son profetas. Cuando un ministerio de Efesios 4, 11, es decir, apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro, intente traer una nueva revelación, sepan que son maquillajes, barras de labios y esmaltes de uñas ante Dios. Esther no lo necesitaba, y hoy, la iglesia no lo necesita. La congregación dice, amén. Eso es como un pastor branamista que predicaba que cada vez que gemelos nacen, uno de los dos es del diablo. Otro demostraba que no se debe pagar el diezmo. ¿Tienen ellos el derecho de decir estas cosas? Eso es como el rey Usías en 2 de Crónicas 26, versículo 15 al 21. Como rey, no tenía el derecho de arder incienso. Él lo hizo, y la lepra apareció sobre él al instante. Un ministerio de Efesios 4, 11, solo puede repetir lo que dijo el profeta mensajero vivo de su tiempo. William Branham decía, «Digan lo que dicen las cintas. ¿Ven? Hoy es el nombre del Señor Jesucristo. Mañana será otra cosa. Así sucesivamente. Hasta que ellos lleguen a una Biblia en hebreo en las iglesias. Quieren nuevas cosas para ellos, pero no lo que Dios revela a través de su profeta. He oído muchas cosas buenas, pero no doy esmalte de uñas, ni lápiz labial a mis discípulos. La diferencia entre ellos y yo es que no soy un bandido, ni un aventurero en la cosecha. Tengo un llamamiento y una comisión auténticos, como Moisés y los profetas de la Biblia. ¿Ven? Nosotros creemos en la continuidad después del profeta, pero una continuidad con Dios a través de un profeta mensajero vivo sobre la tierra. La congregación dice, amén. En el Antiguo Testamento, Dios nunca reveló su palabra a través de un sacerdote. En el Nuevo Testamento, Dios nunca reveló su palabra a través de un ministro de Efesios 4:11. Y da igual lo lleno del Espíritu Santo que esté este apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro. Dios nunca le revelará su palabra porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y porque es el Dios de los espíritus de los profetas. La congregación dice, amén. Y les informo que una versión de la Biblia, en la cual todo lo que es Jesucristo será reemplazado por Yeshua HaMashiach. Esta Biblia está siendo editada y otras versiones seguirán en el mismo sentido, pero cuando hayan acabado de traducir y editarlas, las traeremos delante del Urim Tumim para ver si las 12 piedras del pectoral centellearán. Y si las 12 piedras del pectoral no centellean, las llevaremos todas al altar de Hechos 19, 19. La congregación dice, amén. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 94, Juicio sobre Haití. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.